no hay otro amor. Tú eres la única, eres el agua que calma mi sed de querer y de amar. Eres mi amor y siempre serás el sentimiento que en mi soledad me hace llorar. Vuélveme a amar sinceramente, porque ya no aguanto más. Sé que es una aventura este amor. Quisiera que una noche más repetir la locura y sentir tu corazón, porque ya no aguanto más. Me hace